Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Ah, muy bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? ¿Con frío? ¿Sin frío? Sí, ¿cómo están? Frío. Así de que estoy chapeadito por nada del frío. Muy bien. No se me ve por el pelo, pero estoy chapeadito. Sí, es lo que. ¿Será chapeteado? Chapeteado. Y bueno, la verdad es que sí está haciendo mucho frío. Todas las personas que viven acá en Utah, sobre todo los que están hacia el sur, ¿no? Que es ahora los que se están afectando más. Si nosotros ahorita estamos con mucho frío, pues imagínense la gente que les está cayendo pulgadas y pulgadas y pulgadas de nieve. Está muy, muy, muy fuerte todo. Entonces hay que abrigarse muy bien. No nada más acá, también en México, en la frontera se está viendo fríos extremos que no se habían visto usualmente. Entonces hay que abrigarse muy bien, por favor. Abriguen a todos los niños, a todos los adultos mayores y pues también todos, ¿no? En general, abrigarse muy bien y a cuidarse. O sea, no se hagan los fuertes porque ahí es cuando en realidad te enfermas. Exactamente. Uno se cree joven y de repente la factura llega, ¿no? ¡Rambo, tu suéter! Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema para que nos dé calorcito. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? El sentir del corazón. Exactamente. Yo creo que todos pensamos que cuando hablamos del corazón, pues nos enfocamos en el enamoramiento, ¿no? Todos dicen, ah, el corazón está muy bonito porque está muy feliz, está muy alegre de todo lo que está sucediendo. Y a veces se nos olvida que pues también el corazón está también pues conectado, ¿no? A muchas emociones y a nuestra mente, o viceversa, ¿no? Y se escuchan los grillos. ¿Cómo que? Lo dices, que estamos... Somos hombres, o sea que nos gusta. Sí, nuestro corazón es un poco distinto. Nuestro corazón dice, ¿de qué está hablando? ¿De qué va? ¿Va? Como que gracias, nos perdimos. Por la invitación. Cervecitas, unos taquitos, entonces sí. Estamos pensando en el partido de básquetbol ahí. Oye, ¿habrán anotado tan...? No sé, se notó bastante. Creo que, no sé si lo hicieron de adrede para el programa, pero si no lo hicieron, quedó perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el sentir del corazón. Dicen que aunque uno cierre los ojos, puede sentirse el corazón. A veces dice uno, ojos corazón. Esta caña. Está buena. Tenemos que escribir los dichos de ojos Venus, que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y ¿Y será cierto? Y se resume en ojos corazón. Ojos corazón, ya saben el dicho. Cuando yo digo ojos corazón, ya pues, me ahorré muchas palabras, ¿no? Yo creo que en ese dicho es, no es tan bueno como digamos, porque en sí, por más de que tratas de ocultar algo, de cierta forma como que lo te sale, si no es por el tono de voz, si no es por las forma en que tratas de no ver a la persona. No, pero aquí no se trata de ocultar lo que sientes, se trata de que si no lo ves, si no te afecta, en otras palabras, pues realmente es como si no existiera para ti. Obviamente eso es lo que quiere decir el dicho. Uh-huh. Exacto. De todas maneras, así con la persona que te lo está haciendo. Bueno, estamos hablando de alguien en particular, Lobo, porque es un dicho. O sea, espera todos los días, fin de semana, para traerse el balcón, y como que se lo arruinamos muy rápido, ¿no? Y dice, oye, yo empiezo con todo y me dan con todo, como que voy en el carro y ¿de quién voy a hablar hoy? Y realmente yo creo que ni lo planeas, ¿no? Te fluye así con una naturalidad que dices, sí, ¡wow! Es algo natural. Sí. Gracias. Sí. Es un Se necesita ser un maestro en el balcón, y lo eres, ¿no? Pero pues sí, como decía Marte, aunque cierres los ojos, sentirás con el corazón. Prácticamente nos recuerda que aunque no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y esto no implica que el dolor, la tristeza o la angustia desaparezcan por arte de magia. Y muchos dicen, ya hombre, déjalo ir, cierra los ojos y ya, o sea, ve por otro lado, ve por otro camino, viaja. Y no es tanto de que uno puede tronar los dedos y ya va a cambiar todo, ¿no? Sí, pero a veces la exageración está en uno, ¿no? O sea, esa perspectiva es muy personal y pues realmente nada es tan malo como nos lo imaginamos. Generalmente todo escenario es exagerado en el pensamiento. Sí, yo creo que pues nuestros miedos, ¿no? Siempre los vemos mucho más grandes de lo que realmente son. Los podemos ver como los monstruos, ¿no? Gigantes. Y eso viene a través de nuestro pensamiento, que por lo general se imagina las cosas más extremas, más catastróficas. Y a veces ese tipo de miedos y todo ese tipo de imaginaciones los vamos aumentando porque los vamos alimentando, ¿no? A través de, no sé, de decepciones que ha tenido uno en la vida, a través de protegerse de alguna pues decepción también, ¿no? Sobre todo los hombres, me imagino que si le llega tal vez a una chava que esperaba que le dijera que sí y al final le dijo que no, y después le llega a otra y también le dice que no, entonces yo me imagino que ahí empiezan a ponerse como una coraza, ¿no? De que no quieren volver a sentir tal vez esa decepción de no poder conseguir el amor de ciertas chavas, ¿no? Sí, puede ser con lo que sea, ¿no? O sea, puede ser un trabajo, o sea, le temes a perder el trabajo. Puedes ser el miedo a tiburones o arañas o cualquier cosa que te puedas imaginar, que enfrentándolo sería algo pues de miedo, ¿no? Uh-huh. Pero pues hasta que lo realizas y atraviesas, el miedo es que lo dejas, ¿no? Exacto, ese es el primer paso, ¿no? Muchos decimos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a aquello que más le tememos? O sea, ¿qué es lo que haces tú, Lobo? ¿Qué es lo que más temes? No, no tiene que ser realmente lo que más temes, ¿no? Pero tal vez alguien que conozcas y dices tú, yo sé que lo que más teme esa persona es esto. Los pasteles de chocolate con mermelada. Los pasteles. Entonces, el primer paso es no admitir lo que da miedo, los pasteles de chocolate con marihuana, y pues sería no comerlos, ¿no? Exacto. Ok. Pero bueno, el primer paso es admitir nuestra propia guerra interna, ¿no? Esa que niega todo lo que nos hace sufrir, esa que nos repite continuamente que no ocurre nada malo, aunque estemos gritando por dentro. Yo creo que la respuesta para todos en general, nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Todavía ni termina la pregunta y estamos contestando bien, ¿no? Cuando, aunque por dentro realmente no te le sientas así. Yo creo que si nos dijeran, ¿cómo estás? Pues estoy a la patada, ¿no? Así como que también la otra gente diga, no, pues mejor, ¿qué le digo, no? Y pero es curioso, pero así funcionamos, ¿no? Con mentiras, porque realmente si uno tiene mucho frío y dice, ¿cómo estás? Estoy bien. No decir, tengo mucho frío, o sea, sería una respuesta, ¿no? Lógica. O decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estoy? No, pues me acabo de cortar, no sé, me duele, ¿no? Nadie contesta eso. Siempre contestamos, bien. Sí, lo que pasa es que mucha gente algunas veces no quiere perder el tiempo. O simplemente trata de nada más tener interacción, como tú dices. Entonces, es muy triste, pero yo creo que en cierta forma puedes decir en cierto nivel tu forma de tu estado sin en realidad ir a especificando cada cosa. A lo que me refiero es de que cuando te dicen estás, ¿cómo estás? Puedes decir más o menos o no muy bien. No estar diciendo, oh, es de que me corté y todo eso, porque alguna vez hay gente que en realidad no le importa. Sí, y lo que pasa más que nada, ¿no? No es tanto de que no seamos un balcón como el balcón del lobo, ¿no? Sino alguien que conocemos. No, pero y acaban de abrir un balcón, ¿eh? Sino que en general, ¿no? Siempre contestamos a una respuesta afirmativa, como diciendo, pues para ser aceptados o simplemente para no contar, estamos bien. Pero la realidad, ¿no? Es que si nos examináramos, ahí es donde viene la cuestión, el meollo del asunto, ¿no? Si estamos bien, pues estamos bien. Obviamente eso nunca lo van a saber las personas que nos rodean, porque siempre vamos a decir estamos bien cuando tal vez no estamos, no nos sentimos bien, o sea, no nos sentimos en paz con nosotros mismos. Lo ideal sería que realmente contestáramos bien y que estuviéramos bien, ¿no? Pero siempre estamos como que evadiéndonos, y no tanto al expresarnos hacia los demás, sino evadiéndonos a nosotros mismos. Y ahí es donde viene pues esa conexión entre lo que nuestra mente nos está diciendo y nuestro corazón. Si realmente somos sinceros y realmente no nos sentimos bien por X o Y razón, pues también tenemos esa oportunidad de tomar un paso y decir, oye, realmente me siento bien. No se lo necesitamos decir a alguien, pero realmente ser sinceros, me siento bien. Y si nos sentimos bien, a pesar de las circunstancias que tal vez en un momento, tal vez hace una hora, hace una semana, hace un año, no lo aceptabas, y ahora puedes decir, ¿sabes qué? Acepto mi vida con felicidad, con paz. Y estoy bien, realmente estoy bien. Entonces ahí cuando dices tú, existe esa conexión realmente con nuestros pensamientos y nuestro corazón que nos hacen sentir en paz, nos hacen sentir bien, ¿no? Sí, pero también tienes que ser sincero contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Estoy medio afectado por esto. Pensar en que, bueno, ¿cómo puedo salir de eso? Pero ser sincero y decir, ¿sabes qué? Me afectó esto y voy a tratar de trabajar en eso. Uh-huh. Y bueno, muchas veces se va a sentir el peso del mundo, ¿no? Al principio podremos sentir este peso, tal vez con mucha ansiedad. Yo creo que las personas que de repente sentimos ansiedad por algo, se puede sentir en el pecho, como un acelere, ¿no? Tal vez que tu corazón no está como al ritmo que debería de estar, o tal vez sientes desesperación de que algo tienes que hacer y no sabes qué. Eso es como se manifiesta la ansiedad, ¿no? Se puede manifestar a través de tu pecho. Tal vez sientes que todo se está apagando a tu alrededor, que dices, oye, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y no las entiendo, ¿no? Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones, tenemos que entender que hay que ponerle un nombre a este tipo de situaciones. Puede ser que te esté pasando un ataque de pánico. Nervios. Ajá, un ataque de nervios. O que estés llegando a un paso hacia la depresión, ¿no? Que se pueden anidar, bueno, se pueden sacar si se anida en nuestro interior. Entonces, hay que ponernos muy, muy, muy atentos, como decía el lobo. Hay que analizarnos y ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? De qué es lo que nos está alejando de nuestra felicidad o de nuestro bienestar, cuáles son esos temores que estamos sintiendo, por qué están ocurriendo y ser pues activos, es decir, ok, puedo pedir ayuda, no quiero pedir ayuda porque tal vez yo no puedo solo y no puedo sola. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos con este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora, tora, tora. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Si my mind to my room. Y captura. De la noche con 16 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre un tema muy interesante. Estamos hablando sobre el sentir del corazón y también vamos a hablar un poco de la relación que existe entre el corazón y nuestras neuronas. Creo que le está dando un ataque al corazón. Ok. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa que una vez de que identificas tus temores, ¿no? Y sabes qué es lo que está ocurriendo y puedes estar pues consciente que puedes pedir ayuda o que necesitas ayuda, pues eso es un gran paso, ¿no? Para poder solucionar en parte, ¿no? Lo que uno está viviendo. A ponerle nombre a aquello que estás sintiendo no implica reducir tampoco tu realidad a los pocos detalles que caben en una etiqueta. Por lo general uno dice, siento miedo, o siento depresión, o siento nervios, siento ansias, ¿no? Pero ayuda. Pero ayuda porque por lo menos se pueden referir a esa etiqueta para saber cómo ayudarte o para que puedas pedir ayuda, ¿no? Sí, porque algunas veces el que dices, te sientes cansado, te sientes frustrado, una cosa así, pero en realidad no ves de que dices, bueno, tal vez es de que es depresión por esto, o tal vez es enojo por este otro, o tal vez, entonces es importante más o menos, como dice Marte, saber qué tipo de sentimiento para poder trabajar en ese sentimiento. En ese sentimiento. Ajá. Y bueno, también es muy importante reconocer de que eso no se puede volver una excusa, ¿no? A veces uno puede llegar a insultar a la gente o puede pues herir los sentimientos de alguien más y decir, ay, no, sí, pero es que sabes cómo me pongo, ¿no? O me enojé, o me molesté, o me sentí, o me imaginé. Bueno, nunca asume a alguien, ah, fue mi culpa, ¿no? Fue mi error, ¿no? Siempre uno trata de justificar el por qué molestarse, ¿no? Entonces, ahí es cuando también, pues, no estamos aprendiendo, ¿no? Eso, culpar a los demás, pues, no queda cabida en nada ni nadie, ¿no? A veces uno nos sentimos o que somos más inteligentes o que sabemos más o que sabemos menos, qué sé yo, pero siempre tratamos de culpar a alguien más. Entonces, el justificar algún tipo de emoción que está pues hiriendo tanto a uno como a los demás, pues no es una buena justificación, ¿no? En nuestra vida. Hay que poner un nombre. Poner un nombre no implica olvidar el contexto en el que surge el problema, los apoyos con los que cuentas o tus propios recursos ante ellos. Y se trata de una manera de acotar de forma sencilla un cúmulo de emociones, tal vez los pensamientos, las conductas, que de otra manera pues resultaría más complicado de entender. Por ejemplo, cuando uno va a terapia y te dice, ¿por qué vienes a la terapia? Bueno, no sé qué les pregunte, ¿no? Pero si les dicen, porque tengo miedo. Y de ahí, ¿pero miedo a qué? Pues tengo miedo a la vida. Entonces, ¿miedo a la vida por qué? Porque sí. O sea, y nunca se abre, ¿no? A uno mismo se puede contestar todas esas preguntas, ¿no? Decir, a ver, ¿tienes miedo de qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Bueno, nomás es un ejemplo de cómo asumimos, ¿no? Ciertas cosas y ya las ponemos en un contexto en el que podemos justificar nuestro estado de ánimo al decir, oye, estoy molesta con todo mundo, pero es porque tengo miedo, ¿no? Ese tipo de justificación pues no nos va a llevar a ninguna parte, no nos va a llevar ni a solucionar nuestras emociones y sobre todo pues vamos a encontrar conflictos con medio mundo, ¿no? Sí, hay que simplificar un poco lo que es el contexto y lo que significa para la etiqueta que estás usando hay veces en que un miedo está justificado, por ejemplo, cuando acaba de suceder un ataque terrorista. O sea, es normal sentir un poco de ansiedad al acercarte a los aviones o al acercarte a, no sé, a los cafés en sitios turísticos, porque si acaba de suceder algo donde la gente perdió a alguien querido, pues obviamente la relación toda está ahí. Entonces, pues hay que buscar eso que realmente hace singular a tu miedo, ¿no? O a tu situación. Porque a veces tal vez no son miedos, simplemente son cosas que acarreas de situaciones que estás viviendo a diario. Sí, sí. Yo creo que algo muy importante es de que también tienes que saber de que en realidad cómo te va a afectar. Porque hay gente de que dice, no, es de que yo ya no, después de lo que pasó con los terroristas, hubo de que muchos cambios de que dejaron de volar o ni siquiera podían abrir su correo porque decían, oh, va a tener este virus o cualquier cosa. Vamos a ser honestos, así, ¿cuál es la relación, el trauma? No, así que la necesidad. No. Ya lo perdimos, ya nos perdió. Una locura. Gracias por la invitación. Muy bien. Pero bueno, para empezar, no hay que desperdiciar el tiempo que tenemos para afrontar esto negando lo que está sucediendo, la realidad del asunto. Hay gente que, por más imaginado que sean sus miedos, pues los está experimentando. O sea, que no les puedes decir nada más, ¿sabes qué? O sea, deja de pensar en eso porque obviamente es la solución más fácil y si pudiera lo haría ya, ¿no? Pero hay que expresar un poco de interés sobre qué es lo que está sintiendo esta persona para que en su vida parezca que estas cosas sean reales. También si te pones en el presente y dejas de negar lo que está sucediendo, puedes disfrutar del presente como se está presentando. Vivirlo con la intensidad necesaria, ¿no? Porque mucha gente se apaga, se niega al momento, como que lo trata de negar de que está sucediendo. Y eso nada más lo intensifica, ¿no? Porque cada vez que tú dices este sentimiento no es válido y es válido en ese momento, va a regresar pero con más fuerza y te va a hacer un ciclo cañón hasta que tengas que lidiar con ese sentimiento que está dentro de ti. Uh-huh. Y es muy curioso, ¿no? Pero ahorita estaba recordando sobre el programa de la mañana cuando hablan acerca de los problemas y del resentimiento, ¿no? Que todo se vuelve uno solo. Es un solo problema a pesar de que tengamos, según nosotros, 1,000 problemas. Y todo viene con el resentimiento que generamos, ¿no? Hacia ciertas situaciones o hacia ciertas experiencias. Si estás obviamente molesto o tienes algún problema, te vas a dar cuenta es porque estás rechazando algo, ¿no? Algo en el momento, que puede ser por dinero. Si no tienes dinero, te puedes enojar, ¿no? Y no te das cuenta de que viene un resentimiento a través del dinero. No te das cuenta que hay un resentimiento tal vez con tu pareja o con tu familia o con tu pasado o con tus amigos o con el tráfico, con lo que sea, ¿no? Entonces siempre te vas a dar cuenta de que hay algo que estamos realmente reacios a vivir, ¿no? Algo que no quieres y algo que ya está sucediendo. Entonces es como que realmente ir en contra del mundo. Si el mundo está viniendo hacia ti y tú lo estás empujando porque no lo quieres, lo estás rechazando, pues es obvio que nos vamos a cansar. Es obvio que vamos a sentir mucho peso, vamos a sentir tal vez mucho dolor porque vamos en contra. Entonces lo mejor, como decía Marte, es aceptar la realidad. Independientemente de que no lo entiendas ahorita y dices, no me gusta lo que estoy viviendo, o sea, realmente esto no es lo que quiero, simplemente dejar ese tipo de pensamientos, esas palabras que realmente pues no te llevan a una solución. Solo el hecho de que lo aceptes y calles esa voz, pues te va a realmente sentir en paz. Y bueno, el crecimiento comienza cuando comenzamos a aceptar nuestras propias debilidades. Es una frase de Jean Vanier. Muy bonita, oye. Sí es cierto, ¿no? Todos tenemos debilidades. Todos no nos ponemos a pensar cuántas cosas pues nos debilitan más, ¿no? Que ponernos fuertes. Si alguien te dice, oye, eres una persona muy, muy inteligente, o sea, yo te admiro. Por ejemplo, si le decimos a Lobito, Lobito, te admiramos, Lobito, eres una persona muy sincera, eres una persona muy espiritual, eres... Entonces... Así, o sea, se mordió la lengua, no es espiritual. El Lobito así como, ¿a quién le hablas? Se volteó para todas partes, ¿no? Pero es en serio, ¿no? Cuando uno empieza a reconocer en los demás, en uno mismo, obviamente el mundo cambia, ¿no? Uno se siente bien de escuchar ese tipo de pensamientos, aunque tal vez ni sean ciertos, como ese lobo. Pero... No, no, ahorita. No, pero eso es algo importante, porque también tienes que ser sincero con la persona. Si tienes que ver sus cualidades... Y tienes que ser sincero de que sabes de que esas son tus cualidades. Es decir, porque si le empiezas a decir, oye, es de que tú eres una persona, como tú dices, muy espiritual. Yo sé que no soy espiritual, entonces no me vengas con rollos, porque luego no te voy a creer lo que dices. Entonces, pero algo muy importante es de que también en cierta forma algunas veces ayuda a las personas a decirles sus defectos y es muy difícil. Sí, bueno, también hay que considerar muchas veces que lo que vemos en otros son proyecciones de nosotros sobre esa gente y ese universo al que nosotros llamamos vida, ¿no? O sea, es nuestra perspectiva a veces y generalmente es algo que llevamos dentro y por eso lo podemos ver en otras personas. Entonces, no muchas veces el ser honesto y el decir los defectos de otra gente es lo mismo. O sea, ser honesto puede ser honesto sin ofender. Sí, no, y sin sí. Decir, hey, estás mal aquí, acá y acá, porque generalmente es lo que hacemos de todas formas. Entonces, mejor que se nos haga costumbre ser honestos con las cosas buenas de cada quien y las cosas que son universalmente agradables, que podemos hacer sentir a alguien mejor de lo que se siente, porque también puedes repetir cosas que se hagan realidad. O sea, si yo quiero que alguien sea más trabajador, le digo las buenas cualidades cuando trabaja, y así le estoy diciendo, ¿sabes qué? A mí me gusta cuando estás haciendo esto y te ves mejor. Y lo veo como una cualidad, pero tal vez él lo está viendo como que sea parte del sistema, etcétera, etcétera. O sea, yo a lo que me refiero es de que también tienes que ver el tipo de relación que tienes con la persona. Así no le vas a decir, oye, es de que eres muy flojo, eres como tú dices, hay que tener respeto, pero algunas veces hay que ser sinceros. Supongamos a una persona de que tiene problemas en el trabajo, haciendo el trabajo como lo tiene que hacer, una vez tienes que ser sincero, porque si no, lo va a seguir haciendo los mismos errores, te va a frustrar y la persona no va a mejorar. ¿Cómo se llama la tebolera que le dijiste tú? Estamos hablando ahorita de alguien. No, estoy diciendo persona. De mi jefe. Okay, no, balcón, no, mejor déjalo para ti. Ese cerrado. Ya, vámonos una pausa y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el sentir del corazón. Estábamos hablando, bueno, ¿en qué nos quedamos? Al final ustedes estaban hablando de... de los sentimientos, de que algunas veces... cuando de sacar el balcón. Exactamente. De cuando algunas veces te... le dices a las personas de lo bueno. Verdades. Exacto. Aunque sea el jefe. ¡El jefe! Aunque sea con un zapper. Sí, sí. Aunque los patos le tiran las escopetas, sí. ¿No? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque alguna vez te, tienes que pasar. Te tiran de regreso ahí. Lo, sí, porque yo ya caso, sé, yo ya sé, díselo. Sí, es la que no has entendido en este escenario. Siempre ha sido el pato. Pero este pato sabe esquivarlas, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ha sabido hasta el momento, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando también del miedo, ¿no? El miedo que vuelve, ¿no? Vuelve siempre a nuestras vidas. Yo creo que todos experimentamos miedo en momentos a veces absurdos, ¿no? Cuando uno está totalmente tranquilo, empieza a sentir miedos inventados, miedos fantasmas, ¿no? Como que dices, como que estoy demasiado bien para estar así, ¿no? Y empieza la mente, ah, bueno, ¿quieres problemas? ¿Quieres miedos? Aquí viene, ¿no? Entonces, a veces de la nada empiezas a hacer una gran historia en la que no había necesidad de contarte esa historia, de creerte esa historia y por ende atraer esa historia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas el miedo pues te lleva a lo mismo, ¿no? A quedarte paralizado. Eso es el objetivo del miedo, mantenernos totalmente quietos, pero no inquietud, sino quietos de paralizarse, de que no puedas actuar, de que no puedas pensar claramente, de que no puedas tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces es muy importante saber identificar cuando estás teniendo ese tipo de pensamientos que te están causando ansiedad, porque te están causando miedo, que te están causando nerviosismo porque tienes miedo. Entonces es muy importante que cuando empiezas a sentir miedo, te sumerjas en tus pensamientos y analices, ¿no? Y digas, pues ¿sabes qué? La verdad es que esto que me estoy diciendo no es cierto. Porque si no está aquí, no lo puedo tocar o realmente enfrentarme a él físicamente. O sea, no es algo tangible el miedo. El miedo nada más es creado a través de nuestros pensamientos, que hacen que nos causen dolor y se puede manifestar físicamente, que hacen pues que nos cause daño e inclusive dañar tal vez los sentimientos de las personas que más estima les tenemos, ¿no? Entonces, no nos va a llevar a ningún momento de tranquilidad ni de felicidad. El que sintamos miedo y el que lo neguemos, pues mucho menos, ¿no? Porque una cosa es estar consciente que tienes miedo y otra cosa es que tengas miedo y que estés inconsciente a que tienes miedo. Y hay gente que se pasa todo el tiempo con miedo, con ese sentimiento. Si no es una cosa, es otra. Y algunas veces no se dan cuenta que en realidad la raíz del miedo. Así porque dicen, no, es de que tengo miedo de tener, de perder el trabajo, tengo miedo de que mi esposa me deje. Pero en sí algunas veces hay una razón por todos esos problemas que tienen alrededor y no se dan cuenta. Si vives toda su vida con un miedo, pero en realidad no saben por qué. Y es muy importante el algunas veces ir con alguien, con un psicólogo o luego con alguien que le ayude. Que ir constantemente al table no te iba a causar estos problemas. Pues perder el dinero. Sí. Y la esposa también, el trabajo también, si te la pasas ahí, pues todo esto es consecuencia de lo mismo. Y el hablar con el terapista en el table no te va a ayudar. No te va a ayudar llevar a tu terapista al table. Mira, este es mejor que un terapista aquí. Pero lo que pasa es que el lobo, o sea, ¿no? Pierde dinero. Pierde tiempo. Pierde, pues, su salud mental, ¿no? Pero gana hijos. Todas las amigas. Y amigas. Sí. O sea, que algo de bueno de tener, ¿no? Sí. Pero bueno. Y bueno, le permite que pueda traer el balcón, porque sí. Sí, la raíz ya la sacó por lo menos. Hay que arrancarla. Bueno. Sí, y bueno, muy importante, como decíamos, reconocer nuestras emociones. Es curioso, ¿no? Pero es cierto que cuando dice la frase de que haz lo que más temas y vencerás el miedo, es muy cierto, ¿no? Pero dices tú, ok, comprendo la frase y creo poder aplicarla, ¿no? En el momento. Pero realmente cuando estás, vamos a poner un ejemplo, yo creo que todos tenemos miedo a las alturas, pero demasiado elevadas, cuando te vas y te tiras de un helicóptero. Bueno, aquí el lobo no es de ellos, ¿verdad? De un avión. ¿Sabes qué? Mientras más viejo me hago, más me da como que... Más valiente. No, como que me da más pavor en las alturas. Porque yo creo que es el... como que el cambio del balance, así que ya no tengo el mismo balance que tenía antes. Tu presión. Ajá. Okay. Bueno, pero también pues subirse borracho al avión. Encuerado, pues sí. O sea, ¿cómo no le ayuda a tener balance sobre un avión que va perdiendo y subiendo altura? Está cañón, ¿no? Y más si se tira ya por el Sahara. Balance para todos lados, para arriba, para abajo, para los lados. En el Sahara, imagínate tirarse allá con él. Calientito. Es de que tenía que tener su bronceado. Sí, no, pues una vez en traje de baño, ¿no? Sí, pues. Yo creo que cualquiera le daría miedo, sí. Pero en experiencias ustedes que hayan dicho, bueno, yo superé un miedo. Igual no tienen que decir la experiencia, ¿no? Pero ¿cómo fue que lo superaron? O sea, ¿cómo fue que le dieron la cara porque no había de otra? Algunas veces es simplemente el hecho de que te das cuenta de que nada más no te da otra oportunidad que enfrentar el miedo. Ok. Entonces cuando lo enfrentas el miedo, de repente dices, ¿eso es todo? Y sales adelante. Hay veces, o sea, como dice, hay que vivir a través del miedo para conquistarlo. Y muchas veces sí son fantasmas mentales. Y otras veces te encontrarás que eres más fuerte de lo que pensabas que eras. Y esa era la parte del entendimiento que te llega a través de vivir el miedo, ¿no? Hay veces de que gente te ayuda a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no enfrentas este miedo? Así, este miedo no te va a afectar. Porque algunas veces estás diciendo, es de que me va a lastimar, o voy a perder esto, voy a perder lo otro. Y hay gente que te dice, ¿sabes qué? La verdad no te va a pasar nada. confía en mí. Y lo experimentas y sales adelante. ¿Qué? Pero hay veces de que en realidad hay que tener cuidado en los miedos que tienes. Sí, y... sobre todo a jefes de la mafia rusa. Exactamente. O sea, nunca sobreestimes el miedo. A los jefes de la mafia rusa. Y sí, yo creo que un ejemplo que puede ser muy válido, ¿no? La gente que está a punto de, por alguna u otra razón, está a punto y ya piensa que va a dejar este mundo, ¿no? Y se encuentra en ese momento en el que dices tú, pues de aquí no hay de otra, un regreso, si Dios lo permite, ¿no? O si no, pues te vas al otro lado. Y dices tú, bueno, ¿cuál es el miedo que tengo? Se llegan a topar que realmente pues no existe. En los miedos que pensamos que eran, pues no son nada que ver con la realidad, ¿no? Como que también te da un momento de quietud realmente, de aceptar esa experiencia y decir, ok, o disfruto este solo instante que realmente es el que tenemos en todo momento, o me pongo a tener miedo del miedo de a morir, ¿no? O el miedo a irme, o el miedo a no hacer las cosas. Te das cuenta que el miedo no es para nada algo real. Algunas veces llega a pasar de que de lo que estás hablando es de que en realidad no tienes que enfrentar esos miedos. A lo que me refiero es de que si hay veces de que estás en, supongamos, en un huracán, una cosa así, y estás en una zona de que está protegida, no tienes que salir y enfrentar al huracán. Así, nada más quédate en el lugar donde estás y va a pasar el huracán y todo va a estar bien. Entonces, a lo que me refiero es de que hay situaciones en las que tú piensas de que tienes que enfrentar el miedo para salir adelante, pero no es necesario. Así, nada más no te expongas a algo que en realidad te vaya a lastimar. Ok. Bueno, sí, es cierto que muchas veces puedes empezar a sentir el miedo y al hacerle frente te das cuenta de que tienes mil armas para enfrentarte a ese miedo, y no son todas físicas, sino muchas de ellas son mentales, ¿no? Y espirituales, ¿no? En cuestión de que puedes meditar, ir hacia tu espacio interno y encontrar la realidad de la situación, o simplemente te puedes quedar quieto y muchas veces, como dice Lobo, nada más vivir la experiencia y con esto ya pasa. Otra cosa es de que también puedes prepararte para ese tipo de situaciones. Hay mucha gente de que le da miedo nadar, de que no puede nadar y les da miedo morirse ahogados. Y puede ser tan sencillo como empezar a tomar clases de natación, o nada más ir a la alberca, al lugar donde están los niños, ¿no? Y empezar a tratar de experimentar y a tratar de salir adelante y dejar ese miedo. De poco en poco. O sea, ahora sí de que pasitos de bebés, ¿no? Ok. Baby steps. Sí, y bueno, pues en este tema de sentir con el corazón, es muy importante realmente, ¿no? Que sintamos más allá del corazón. Cuando decimos corazón, pues únicamente nos imaginamos al órgano que nos permite estar pues respirando y pues mantenernos en vida. Pero como también decía Marte, y pues nuestro espíritu es el más valioso, ¿no? Y es el eterno. Entonces, más allá de todos nuestros miedos, más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras ansiedades, hay algo puro, hay algo que está intacto. Y yo creo que todos lo conocemos, tal vez como alma, tal vez como espíritu, tal vez como tu ser interior, tal vez como Dios, pero en sí es el mismo. Entonces, hay que confiar en ese poder que tal vez todavía no te lo has enfrentado, o mal no has enfrentado, ¿no? Sino no lo has experimentado, pero el solo hecho de que te abras conscientemente de cuerpo, alma y mente, pues lo vas a poder experimentar, lo vas a poder experienciar, ¿no se dice? No. ¿No se dice? Sí. Tener la experiencia. Uh-huh. Y pues al hacer eso, vamos a obtener obviamente resultados esperanzadores, vamos a sentir esa paz y vamos a poder compartirla, que es lo más importante. Por lo general compartimos historias que obviamente no nos llevan a ningún lado, ¿no? Eso de compartir chismes, de tener o querer tener aliados para que me comprendan, entiéndeme, mira, que me hicieron esto, no me hicieron esto, me dijeron esto, no me dijeron esto. Eso no ayuda en absolutamente nada. ¿En qué nos ayuda? En nada. Entonces, ni pones en paz a la otra persona, ni te pones en paz tú. Entonces, siempre si vamos a dar algo, pues que sea amor, ¿no? Que sea una palabra que realmente tranquilice a la otra persona y no es tanto de darle la razón si tú ves que le estás dando la razón para alimentar más, ya sea un miedo o un odio o un resentimiento o una ansiedad, lo que sea. Hay que compartir amor y de esa manera es la única que nos vamos a sentir en paz y que vamos a poder sentir realmente en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que algo muy importante es el balance de nuestros pensamientos. En cierta forma, algunas veces nosotros estamos pensando, bueno, a mí me ha pasado de que estoy constantemente pensando en cómo actuar en ciertas situaciones, pero el hecho de estar pensando en eso constantemente, eso me afecta y no puedo vivir el momento por estarme preocupando por lo que va a pasar en el futuro. Entonces, algunas veces como que dices, tienes que decir, ¿sabes qué? Cosas del trabajo, hay que concentrarse en el trabajo y dejarlas en el trabajo. O cosas de las relaciones o la pareja o problemas con los niños, una cosa así. Algunas veces hay que trabajarlos en la casa y dejarlos en la casa y concentrarse en el trabajo, en el trabajo, en lo que estás haciendo. Concentrarte en el momento y tratar de mejorar o resolver los problemas cuando estás en la casa o en el trabajo. Exactamente. Y bueno, pues ya casi para finalizar, pues es muy importante. ¿Algo más que quieres agregar, Marte? No, nada más lo que tú habías dicho al principio, que como una lección estamos aprendiendo hoy en la mañana que todos los problemas son uno, y que ya la solución viene con el problema, ¿no? Que generalmente el problema se refiere a que ya lo resolvió Dios, o sea, ya no necesitas tú estar buscando la solución porque ya te encontró la solución y viene con el problema, viene en el mismo momento, en la factura, como le quieras decir. Como dice Lobito. Como un paquete que llega y que está disponible, que nada más necesitas atravesar el momento, atravesar lo que es el resentimiento, perdonar lo que tienes que perdonar para poder tener acceso a la solución. Y ya que lo has hecho, pues te das cuenta que lo podías superar. Y esa era la enseñanza de esto que se te presenta. Sí, porque muchas veces pensamos que la solución está en el futuro, está en un curso, está en una terapia, están en 10 terapias y un curso y estas clases y el otro. Y no, la solución está enfrente de ti. Está cuando tú decides alejar, como decía Marte, el resentimiento y darte cuenta que lo único puro que puede existir es el amor. Entonces, manda amor realmente, manda luz a todo lo que te rodea, a todo ser viviente. Y también si te sirve de algo, recordar que la única persona que puede vivir tu vida eres tú. Entonces, el que otra persona te diga cómo vivir tu vida, o el que tú le digas a otra persona cómo vivir su vida, como que no hace sentido, ¿no? Entonces, si vas a vivir tu vida, pues vívelo lo mejor que puedas. Y si lo vives con amor y lo vives en paz, pues ya con eso, pues ya lo hiciste, ¿no? ¿Algo más que quieren agregar? Pues el lobo quería agregar algo más, me parece. No, nada más iba a decir lo mismo de siempre. Como dice el lobo, Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, ¿para qué te preocupas? Ahí está, palabra célebre lobo. Champagne room. No, no champagne. Esta es la otra. No, buena idea. Okay. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día. Esperemos que les haya gustado y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere ya. Próximo jueves ya es marzo. No, todavía no, ¿verdad? Creo que es el último día de febrero. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.